seguro estoy. Y da coronas de victoria, a recibir la mía voy. Que permanezca no pidas, entre el bullicio y el vaivén, el mundo alegre hoy de cara, aun cuando fuese un bello Edén. Aguardo que el rey me diga, hijo ven, en mi Señor Jesús confío, su sangre clama mi favor, es dueño él de mi albedrío, estar con él es lo mejor. Es un bello Edén, la cita nada más aguardo, que el rey me diga, hijo de tanto amor me maravillo, y no me canso de admirar, me libertó de mi peligro, sufriendo todo en mi lugar. Es un bello Edén, la cita nada más aguardo, que el rey me diga, hijo de, consuélome en su larga ausencia, pensando pronto volverá, entonces su gloriosa herencia a cada fiel Jesús dará.